Solo dame unos segundos para prepararme. Con música salir a caminar, recorriendo historia de mundos musicales. Inspiración, memoria, vinilos, flashback, lo que viene, lo que fue. Las notas me transportan en un electroshock largo que suelta. Recuerdos que desentierro, salgo a dar la vuelta al perro sin peros en slow motion. Los segundos, la vuelta al perro en 80 mundos. Voy a dar la vuelta al perro en 80 mundos. Hey, una implosión. Baby check, baby one, two, three, four. Baby check, baby one, two, three. Baby check, baby, baby, baby, baby, baby, baby, one, two. La vuelta al perro en 80 mundos. La vuelta al perro en 80 mundos. La vuelta al perro en 80 mundos. La vuelta al perro en 80 mundos. La vuelta al perro, baby, baby, baby. La vuelta al perro en 80 mundos. La vuelta al perro en 80 mundos. Muy buenas noches y bienvenidos al quinto programa, un paseo por los mundos musicales que nos tocan recorrer en el día de hoy. Atentos a los sonidos que cuentan historias creadas por artistas que acompañaron y acompañan nuestra vida. Salgamos a dar una vuelta por la historia y encontrarlos con las palabras que se hacen poesía, con la música, con los recuerdos, con el presente, con el rock. Bienvenidos y gracias por estar. Ya comienza La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Aquellas hermosas canciones que giran, Narije, Lois, Nacas, Hombres, Esisla, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Banda de rock alternativo que en sus inicios se llamó Easy Cure, formada en 1976, alcanzaron la fama a principios de la década de los 90. Post-punk, rock gótico, es considerada como una banda referente del rock alternativo. En 1989 publicó su obra cumbre llamada Disintegration, gran disco. Hoy llegan a La Vuelta al Perro en 80 Mundos con su sexto disco, The Head on the Door, de 1985, que junto con Meat is Murder, que es un disco de los Smiths, también buenísimo, fueron los mejores discos del año con un clásico, In Between Days. Así comienza La Vuelta al Perro en 80 Mundos con The Cure. We'll be right back. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos, escuchando de cortina justamente los Beastie Boys. Vamos a ir al micro de Pablo Argirofi, de Argy, al que le agradecemos profundamente en haber confiado en nuestro programa para depositar estos micros tan interesantes, la historia del Hip Hop, capítulo 1. Hola, mi nombre es Argy y esto es la WH Stories, la historia del Hip Hop. ¿Quién iba a pensar que una música originaria de un lugar dejado de lado como el gueto de Nueva York en los años 70 iba a liderar una revolución social y con tantos derivados a expresiones artísticas? Los jóvenes del gueto, que no tenían nada que perder, crearon esa fuente inagotable de música y diversión, activismo político y estilo de vida. El hip hop es una mezcla de funk, soul, jazz, reggae, distintos estilos musicales, y está compuesto por elementos como el rap, que es la parte musical, el graffiti, la parte de pintura callejera, el turntablism o DJing, es el DJ el que pone las pistas en las fiestas, y el breakdance, la parte del baile. El inventor del breakbeat, DJ Kool Herc, lo que hacía prácticamente era repetir un fraseo de batería con dos tocadiscos y un mezclador en un loop donde se agregaban rimas y saludos a los amigos presentes. El tema que no paraba en esas fiestas era Apache, The Incredible Bongo Band, un sello personal en las sessions de DJ Kool Herc, y sonaba así. Otros pioneros como Afrika Bambaataa y Grandmaster Flash and the Furious 5 no tenían nada que hacer contra el sound system de DJ Kool Herc, el sistema de sonido con el que animaba las fiestas en el barrio. Pero eso cambió en el apagón del verano del 77. Noche de calor en el Bronx. Apagón energético. Tras varias horas sin energía, comienzan los saqueos. Si antes del apagón había 5 crews, después de eso se multiplicó. De entre los negocios de electrónicos, los artículos que más se robaron fueron mezcladores y bandejas. Algunos lo llamaron la Navidad de los pobres. El 13 de julio de 1977 se multiplicó el hip hop en el caluroso Bronx. No me empujes, estoy cerca del borde. Estoy tratando de no perder la cabeza. A veces es como en la selva. Me pregunto cómo evitaré hundirme. Así se cuestiona Grandmaster Flash en The Furious 5 en 1982 sobre la realidad en las calles del gueto. Escuchamos The Message. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Glass everywhere, people. On the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. En el próximo Double H Stories, Grandmaster Flash, el rey de la técnica, África Bambaataa, Sugar Hill Gang y su Rapper's Delight, Robo y Big Bang del hip hop. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo Double H Stories. To the hip, hip, hop, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me... Escuchamos Doble H, La Mano de Argy, capítulo número uno de la historia del hip hop. Seguimos con La Vuelta al Perro en 80 Mundos. New Wave y Punk Rock de finales de los años 70 y principios de los 80. Fueron muy populares desde 1977 a 1982. Su último álbum, The Gift, fue número uno en el Reino Unido. Se dieron a conocer en clubs de Londres y grabaron sus primeros discos en pleno auge punk. Liderados por el gran Paul Weller, revivieron el movimiento mod de banda de los 60s como los Who y los Small Faces. Llega The Jam, Paul Weller, Brooks Foxton, Rick Buckler, suenan en La Vuelta al Perro en 80 Mundos, A Town Called Malice, The Jam. Bastard! los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos y vamos a presentar algo nacional, pero primero queremos saludar y agradecer a Mati que vino hoy al estudio, es un oyente del programa, uno creo que es el único, y bueno, y es el papá de la oyente más joven que tenemos que felicita. ¿Cómo andas, Mati? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo gracias tranquilo? Por la qué frío, hoy. ¿No? Tremendo el frío. No es nada, Mati. Bueno, y mirá qué tema vamos a pasar. Él mató a un policía motorizado. Vamos a pasar una canción que le gusta a una persona que conoces. Sí. Vos. No la nombramos por la duda que no quiere que la nombremos. Sí. Bueno, Él mató a un policía motorizado es una banda de indie rock de La Plata. La banda combina el punk rock con el noise rock y noise pop. Logran un sonido de guitarras distorsionadas y en primer plano. En 2005 lanzaron su primer EP, Navidad de Reserva. El nombre de la banda se les ocurrió mirando una película y en los subtítulos decía Él mató a un policía motorizado. Así fue. Entonces quería que me contara una historia muy... así fue. Es un subtítulo de una película bastante mala. Hoy suenan en La Vuelta al Perro en 80 Mundos Él mató a un policía motorizado. La canción muy linda. El tesoro de su disco La Síntesis O'Connor. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Thank you. vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Sabes que te voy a amar siempre. Bocanada cumple 20 años. Es el segundo solista del maestro Gustavo Cerati. Bocanada es un álbum fundamental en la historia de la música latinoamericana. La portada fue realizada por la fotógrafa Gaby Herstein. Es un álbum exquisito, con raíz electrónica, con algo de rock alternativo, dream pop y bien experimental. Un hermosísimo trabajo, totalmente recomendable, para escuchar una y otra vez. Hoy en La Vuelta al Perro en 80 Mundos vamos a escuchar Tabú, que contiene un sample, que era lo que usaba Gustavo. Es un sample de Waltz for Lumumba, de Spencer Davis Group. Y de ahí, de donde lo sacaba, los pequeños samples que después se hacían grandes canciones, porque eso es lo bueno que tenía el maestro Cerati. Suena Bocanada, feliz cumple, felices 20 jóvenes años. Suena Tabú, suena el maestro Gustavo Cerati en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Que sea rock. Que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Músico, cantante y compositor. Llegaban en ese momento la New Wave y el punk, que eran los movimientos con los que se asoció. Vamos a escuchar del disco, gran disco, Armed Forces, que es su tercer álbum de estudio de 1979 con la banda The Attractions, a este caballero que mezcló el nombre de Elvis Presley con el apellido materno. Entonces quedó Elvis Costello. Y suena en la vuelta al perro en 80 mundos con Accidents Will Happen. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Big Star es una banda estadounidense de mitad de los 70s, precursores del power pop. Estaban influenciados por bandas de los 60s. La música de Big Star es un pop lírico, enérgico y a veces nostálgico. Aunque en el momento de su separación eran apenas valorados, hoy en día son considerados uno de los grandes grupos de la historia del pop. Mirá, escuchamos a Alex Chilton y su gente desde el gran disco de Big Star, Radio City, de 1974, September Girls. aquellas hermosas canciones que giran, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos y vamos a subir un poco. ¿Qué tal, Mati? ¿Te gusta ahora lo que escuchaste? Muy bien. ¿Bien? Todo. ¿Y qué me vas a decir? ¿Qué es malo? Muy bien. Bueno, ¿qué vas a... bueno, escuchame una cosa. Ahora sí. ¿Sabes qué tenemos? Billy Bond. Volvió Billy Bond y se abrieron los mares. En esta nueva grabación de Loco, no te sobra una moneda, anteriormente grabado con Serú Girán, creo que es Serú Girán, Billy Bond and the Jets, creo que era el disco. Es un tema de Charly García, y apelando hoy como antes a ese espíritu comunitario de la pesada del rock, y 45 años después regresa el Bondo a Estudios Dion y con este personal, que lo tengo que decir porque es impresionante. Charly García en teclados, Fito Páez también en teclados, Hugo Fattoruso en piano, Javier Malosetti en bajo, Dante Spinetta en guitarra, Claudio Gavis en guitarra, Juanito Moro en batería, Sergio Dawi en saxo. Y fue grabado con toda la gratitud que se merece Billy Bond, porque fue un tipo que ayudó a muchas bandas en el comienzo de nuestro rock argentino. Las regalías de este tema van para Alejandro Medina, que atraviesa un delicado momento de salud. Loco, ¿no te sobra una moneda? Billy Bond suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La calle. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Las manos de Filippi, de estilo fusión y alternativo, mezclan cumbia, hip hop, ska, punk, tango con el rock. Sus letras contienen mensajes contra el capitalismo, el FMI, el poder político y fundamentalmente una mirada crítica a la sociedad. Hacen uso de la denuncia con ironía y humor. Filippi, ahora vamos a contar el nombre de la mano de Filippi. Filippi por un joven del barrio de Mataderos y las manos por la mano de Perón. Ah, sí, por eso le pusieron el nombre. Que fueron robadas de su tumba en 1987. Llega la banda de la clase trabajadora y la voz del cabra a dar una vuelta al perro en 80 mundos con justamente el rey de la autocrítica. Aquellas hermosas canciones que giran, narige, loizna, estas sombras, es isla. Y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Talking Head 77, qué discazo. Es el primer álbum de la banda de Nueva York y reina de la New Wave. Talking Heads, y está entre los mejores 300 álbumes de todos los tiempos. David Burns, Chris Franz, la gran bajista Tina Weymouth, Jerry Harrison, llegan las cabezas parlanchinas a la vuelta al perro en 80 mundos con Pulled Up. Incunables del rock se despiertan en la vuelta al perro en 80 mundos. Bueno, Mati, gracias por venir. Gracias a vos. Y se termina esto, ya está. Van a dejar de sufrir. Se termina la vuelta al perro en 80 mundos por hoy. Nos vamos hasta el próximo miércoles a las 23. Agradecemos al señor Gabriel Sena en los controles. Luis González, el rap de la mano de Pablito Argirofi, quien va a venir con el número 2 de la WH, que es la historia del hip hop. Y quien les habla, Gabriel Duca. Nos vamos con un incunable, los más grandes, los número 1, los que inventaron todo, los Beatles. Y contando una historia del álbum Help de julio de 1965, The Night Before. La compuso principalmente Paul, que toca bajo y la primera guitarra, George, que tocaba la rítmica, y John, piano electrónico. Un Hohner de 1964 era el piano. Paul contó que el sonido de la canción era uno de los mejores que habíamos conseguido. El tema de la canción podría estar basado en una tumultuosa relación con Jane Asher. Las canciones de la película Help no tenían nada que ver con el guión, porque fueron compuestas antes de que esta se termine. Los Beatles desde Help se despiden, nos despedimos de La Vuelta al Perro en 80 Mundos, The Night Before, y después, si tenemos tiempo, escuchamos You Got to Hide Your Love Away. Chau, hasta el próximo miércoles a las 23. We said I